Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, sean bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad, a la hora del café. 30 minutos con las noticias del acontecer cultural de la ciudad, del país y del mundo. Identidad, a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Rostros sacros de Federico Gonzábach en Huápulo. Osvaldo Muñoz Mariño fue condecorado por México. El grupo La Trinchera de Manta participa en cita teatral en Argentina. La Fiscalía General del Estado devela el mural Grito de la Memoria del artista ecuatoriano Pavel Egues. No entren al 1408 es el libro que se presentará el día jueves en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Asimismo, Jorge Salgado Rocha presenta libro en la Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional presenta Festival de Cine Chino Contemporáneo. En el ámbito internacional, en España, la pornografía, un medio alternativo como salvavidas de la cultura española. América Latina se conforma menos que España ante la adversidad, dice la Mari de Chambao. Estos y otros temas en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Mañana a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el libro Un toleño habla de Quito, del escritor Mario Pazimiño. La obra recopila crónicas y anécdotas sobre la vida de los quiteños y en especial de quienes vivían en el barrio La Tola. Con cierto humor e ironía, el autor relata las historias del Quito de antaño. La periodista Yvonne Guzmán, al referirse a la obra, señala: hay libros maquinarias del tiempo, hacedores de sonrisas y libros que nos caen simpáticos. En estas tres categorías está Un toleño habla de Quito, de Mario Pazimiño, que con sus 30 historias logra devolvernos un Quito casi desvanecido por completo y cuyas costumbres sencillas nos hacen gracia y nos llenan de ternura y de nostalgia. Mario Pazimiño es autor de varios libros de derecho. En su juventud escribió una novela que relata la vida de el estudiante universitario Enrique García, muerto en las cumbres del Chimborazo en 1961, en una excursión que hizo historia en el país. La presentación del libro estará a cargo de Juan Acosta Andrade. Jorge Salgado Rocha presenta el libro en la Casa de la Cultura. Sobre este tema nos habla Osvaldo Mantilla. El catedrático e investigador chileno Jorge Salgado Rocha presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su más reciente libro titulado Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. El evento literario se realizará este jueves 11 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la institución. Entre los temas que se abordan en esta obra están los relacionados a la filosofía oriental, integración y desarrollo de las sociedades, América Latina, contradicciones del desarrollo, entre otros. Héctor Carrasco, profesor y filósofo, al referirse a la obra, señala que es un claro ejemplo escrito de cómo el ser humano ha ido evolucionando en su propia inteligencia y contacto socializador con sus semejantes, desde el período de la antigüedad a la actual posmodernidad contemporánea. Jorge Salgado Rocha es antropólogo social, escritor y profesor titulado en la Universidad de Durham y en la Universidad de Liverpool. Además, es autor de varios libros sobre la problemática social de América Latina. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La agrupación teatral Mantense la Trinchera participará en el Encuentro Internacional de Grupos Experimenta 15 Teatro, que se realizará en Rosario, Argentina, hasta el 13 de diciembre. Rocío Reyes, Nixon García, Marager Mendoza y Freddy Reyes del conjunto escénico ecuatoriano representarán la obra Mala Noche, escrita y dirigida por Aristides Vargas. Además de la función de la pieza que se brindará este 10, Nixon García participará en un panel entre directores de festivales de teatro. Además, el grupo intervendrá en una charla sobre su experiencia teatral y analizará Mala Noche con el público, directores y teatreros. El mismo día, Nixon García y Rocío Reyes darán un taller de construcción dramatúrgica. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el Festival de Cine Chino Contemporáneo. Más detalles nos tiene Jamie Chilisa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Popular de China, presentan la Semana del Cine Chino Contemporáneo, desde el miércoles 10 hasta el domingo 14 de diciembre. En la inauguración, el miércoles 10 a las 19:30, se exhibirá la cinta La Conjetura de Li Mi, de Cao Boanping. La cinta cuenta la historia de una joven taxista, Li Mi, quien tuvo que terminar su relación de muchos años con su novio, Frank Wen, quien desapareció de su vida. Durante 4 años, la joven buscó a su amor perdido. Tras un extraño asesinato, encontró a un hombre idéntico a Frank. ¿Será este hombre el mismo que ella buscaba? Esta y otras cintas serán presentadas hasta el domingo 14 de diciembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, en la que se exhibirán 8 producciones representativas de la filmografía que se realiza en el gigante asiático. Una mirada heterogénea de modos singularidades del cine chino contemporáneo, una visión de lo humano, la cultura, el carácter y el espíritu nacional chino. Para Identidad, Jamie Chiluisa. En otro tema, Osvaldo Muñoz Mariño, uno de los máximos acuarelistas que ha dado el país, recibió el más prestigioso galardón que México otorga a un extranjero. En días pasados recibió la imposición de la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, investidura emitida por el presidente Enrique Peña Nieto, de conformidad con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de noviembre del 2014, por su aporte a México y su contribución al acercamiento entre ambas naciones. El homenaje se realizó en la Embajada del País Azteca en Ecuador, donde familiares y amigos acompañaron al artista. La cita también dio paso a la inauguración de la muestra Muñoz Mariño, México en mi corazón. Sus sensaciones son leídas por su esposa, quien, en medio de agradecimientos, comparte con la acuarelista que cumplió un sueño cuando llegó a México, específicamente a estudiar arquitectura en la UNAM, y que después dicho país se convertiría en su hogar, donde fraternizó con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro, Siqueiros y José Clemente Orozco. En Identidad, a la hora del café, queremos darles a conocer que la Fiscalía General del Estado invita al acto solemne de develamiento del mural Grito de la Memoria del artista ecuatoriano Pavel Egues. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La Fiscalía General del Estado va a realizar el develamiento del mural Grito de la Memoria, precisamente de este artista, en honor a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de la humanidad ocurridos en el Ecuador y en América Latina. Este evento va a ser el 10 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. Bienvenido, Pavel. Quisiera que nos comentes precisamente cuál Muchas ha sido gracias. El objetivo de hacer este mural. Bueno, un país tiene que, de alguna manera, trabajar sobre su memoria, ¿no? Es decir, esta memoria no solamente es la capacidad que tenemos para recordar, sino la capacidad que tenemos para interpretar esa memoria. Entonces, el arte, en este caso el muralismo, nos deja, de alguna manera, esta posibilidad de expresarnos sobre lo que fue el pasado, lo que es el presente en el tema de los derechos humanos. Como ustedes saben, América Latina vivió una enorme fractura en su vida

cuando recorremos una ciudad. Y una ciudad no es completa sin esas obras importantes que marquen cada época y cada destino histórico de esta ciudad. Y Quito, que es un patrimonio cultural de la humanidad, no puede quedarse solamente en la época de lo colonial ni lo republicano, sino que tenemos que seguir dotándole de elementos patrimoniales a esta gran ciudad. ¿Es decir que el muralismo se convierte en un soporte de construcción de la identidad de nuestro pueblo? Precisamente, el muralismo como gran vertiente del arte latinoamericano ha buscado siempre eso. No busca adornar los edificios, busca hablar, busca en este caso recordar, hablar sobre la memoria. Y desde ahí esta construcción del muralismo como vital para una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el espacio público. Mira lo importante que esté este mural al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus jardines, donde los jóvenes de varias universidades que rodean a la Casa de la Cultura pueden convivir este espacio público. Bueno, haz una cordial invitación pues a nuestros amigos oyentes para que vengan, la fecha, la hora. Les agradezco mucho y quisiera contar con ustedes desde el día miércoles 10 de diciembre a las 7 de la noche en el acto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Contarles que tendremos la intervención de la Orquesta Sinfónica Nacional con un repertorio sobre el tema de los derechos humanos, y también luego pasaremos al frente a la Fiscalía General del Estado, precisamente al frente de los jardines de la Casa de la Cultura, donde se develará el mural, y posteriormente compartiremos con la gente en la Fiscalía General del Estado. Les comento que Pavel Lewes nació en Quito en 1959, es pintor, grabador, muralista, estudió artes gráficas y grabado en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central. Desde la adolescencia profundizó su formación en los talleres de los maestros Osvaldo Guayasemín y Eduardo Kigman. Tiene en su haber más de 40 exposiciones internacionales. Invitados entonces cordialmente este miércoles 10 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. El jueves 11 de diciembre a las 19 horas se realizará el conversatorio y la presentación de la segunda edición de No entren al 1408, antología en español tributo a Stephen King. El conversatorio estará a cargo de Diego Ortiz, crítico cultural del diario El Comercio, Fernando Escobar Páez, crítico cultural y escritor, y Jorge Luis Cáceres, escritor y editor de la obra. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de Jorge Luis Cáceres, editor de la obra. Bienvenido a Identidad a la hora del café, Jorge Luis. ¿Usted podría hacernos un acercamiento al libro No entren al 1408? Stephen King es un escritor estadounidense que tiene alrededor de 40 novelas publicadas y más de una docena de colecciones de cuentos. Digamos que Stephen King es un escritor del género del terror, el género fantástico, que ha empleado esta técnica narrativa o ha innovado esta técnica narrativa, superando los prejuicios que tenía en el comienzo de su carrera de ser un autor meramente comercial, para trasladarse a ser un autor ya en definitiva un autor de culto, un autor estudiado por universidades, principalmente en Estados Unidos. Ya sus novelas están dentro de los pensums de las academias. Y en este caso lo que nosotros quisimos hacer, en lo personal, lo que quise hacer con con la edición de esta antología, es ver qué posibilidad, o mejor dicho, qué influencia tiene la literatura de Stephen King, que publica hace más allá de unos 50, 40 años, ya viene publicando este autor, qué conexiones o qué influencia existían entre los autores latinoamericanos y la literatura principalmente de Stephen King. El resultado es este libro que reúne a 22 escritores de diferentes países, en este caso están España, México, Argentina, Perú, Chile, Uruguay y Cuba, y también escritores ecuatorianos. Y la importancia es que tiene este escritor, por lo menos a inicios de las carreras de cada uno de estos escritores que forman parte de esta antología, fue un escritor capital, fue un escritor que influenció en el desarrollo de los personajes, en la construcción del tiempo narrativo, en la definición de las historias, en saber que hay posibilidades de contar historias como el alcoholismo, la desestructuración familiar a través de fantasmas, a través de demonios, a través de autos poseídos, etcétera. O sea, esa es la conexión que existe entre esta literatura, que podría considerarse como alejada de nuestra tradición literaria latinoamericana, para hacer este nexo y esta conversación entre la literatura norteamericana y la literatura latinoamericana, en definitiva. Jorge Luis, hablemos de los públicos, hablemos de los lectores. ¿Quiénes son los lectores de este tipo de literatura, este tipo de cuentos de terror? Yo creería que los lectores de este tipo de literatura son variados, digamos. Si bien es cierto, los mismos escritores que forman parte de esta antología, no todos han desarrollado su literatura en el género del terror. Muy pocos o específicos son los cuales continúan con esa línea, como por ejemplo Alberto Chimal o Mariana Enríquez, que son los que puntualmente publican o trabajan su literatura sobre el género del terror. Los otros autores tienen novelas como el propio Abdón Ubidia, novelas un poco más citadinas, ambientadas en la ciudad de Quito, que no necesariamente tienen esta temática terrorífica en sus historias, en su construcción, digamos, narrativa. Siendo esto, yo creería que los autores o los lectores del género del terror puede ser cualquier lector. El tema es, dentro de la nota que se hace en este libro o en algunas entrevistas que me han realizado, hay un libro que es un homenaje a Edgar Allan Poe, de los autores latinoamericanos. Quien hace el prólogo a ese libro es Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Entonces esto quiere decir que Mario Vargas Llosa, que tiene una literatura totalmente alejada del género del terror o del género fantástico, como él mismo ha dicho, es un lector, y él mismo ha dicho que es un lector asiduo de Poe, de Lovecraft y de otros escritores de este género. Al igual que Carlos Fuentes, al igual que el mismo Antonio Ortuño, Eduardo Varas, yo mismo, que no necesariamente todas mis obras mis tres libros de cuentos y mi novela que se va a publicar tienen esta temática de género de terror. Por eso considero que cualquier lector puede acercarse con cierta familiaridad a leer este tipo de historias. No hay necesariamente que tener una inclinación hacia el... Queremos agradecer la presencia de Jorge Luis Cáceres. Él es escritor y editor de la obra No entren al 1408. Sería importante, Jorge Luis, que usted haga la invitación respectiva para que la audiencia se dé cita al lanzamiento de este libro. Muchas gracias. La presentación de esta segunda edición que salió en México con Conaculta y La Cifra será el jueves 11 de diciembre a las 19:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Participarán en el conversatorio Diego Ortiz, que es editorialista cultural del diario El Comercio, Fernando Escobar Páez, que es articulista del Telégrafo, y mi persona como editor. Hay que destacar que para el autor la influencia de los maestros de la cultura pop en el universo narrativo hispanoamericano es un territorio todavía inexplorado. En esta antología, 22 autores de diferentes latitudes convergen con la influencia de Stephen King, le rinden tributo al famoso maestro del terror en historias de tonalidades imposibles y prueban que el terror sobrenatural no es una tradición ajena a nuestras letras, sino que forma parte de un genuino interés generacional conciliador de horizontes, punto de partida para propuestas eclécticas y radicalmente originales. No entren al 1408, es una fiesta de disfraces, After Pop, en donde conviven reality shows con zombies, una reunión de pacientes psiquiátricos con un personaje llamado Stephen King, seres sobrenaturales infiltrados en los movimientos militares latinoamericanos, hombres lobo en foros de internet, experimentos espontáneos de física cuántica, sectas religiosas y presos lujuriosos. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Mucha atención en el ámbito internacional. Una compañía teatral femenina utiliza un original sistema para denunciar el impuesto a los espectáculos culturales españoles. Vende las localidades en una revista porno que paga menos impuestos. El público que compre la publicación podrá ver una obra del siglo XVII de Calderón de la Barca. A veces el vicio conduce a la virtud. En medio de una grave crisis económica, el sector cultural español enfrenta desde septiembre del 2012 un alza del IVA que pasó del 8% al 21% por decisión del gobernante Partido Popular. Para evitar este aumento, la compañía teatral femenina Primas de Riesgo desarrolló un curioso estratagema para que el público pueda ver su versión del mágico prodigioso de Pedro Calderón de la Barca. Y de paso, protestar contra la medida del gobierno de Mariano Rajoy. La actriz colombiana Karina Garantiva, directora y productora de Primas de Riesgo, tuvo una concurrencia. Si todas las revistas gozan de un IVA de solo el 4%, ¿por qué no vender las entradas con una revista y para subrayar lo que considera una tasación obscena, usar revistas pornográficas? Con esto en su mente, la compañía compró un lote de 300 publicaciones de los años 80 y 90 a un coleccionista particular por una módica cantidad y a cada una le añadieron un regalo de pase a la función de El Mágico Prodigioso que representaron el pasado 25 de noviembre en el Teatro de Madrid. El precio de la revista entrada era de 16 euros. De este modo, evitaron 17 puntos de IVA. Queremos que la gente piense qué clase de sociedad toma estas decisiones, que compare esta estrategia y extraiga conclusiones. La pornografía y Calderón, que es el Shakespeare español, dice Garantiva, afincada en España desde hace 12 años. Lo inmoral no es que unas chicas distribuyan revistas porno, sino que un gobierno modifique estas publicaciones y no su patrimonio cultural, dice la directora de Primas en Riesgo. Según un estudio de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, el aumento del IVA a las áreas escénicas redundó en su primer año de aplicación una caída de la recaudación bruta de los espectáculos del 26% y una merma de la recaudación neta para las empresas del 34%. El número de espectadores pasó del 13.1 millones a 9.3, un 29% menos, y se perdieron unos 1.800 puestos de trabajo directos. Y bien, amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada a esta emisión. Participaron el equipo de periodistas de comunicación social de la Casa de la Cultura, voz incidental, Mónica López, producción, Vicente Moya, conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.